La radio como un escenario de lo cotidiano, donde dirigimos nuestra película para dejar de ser espectadores y ser protagonistas. No entiendo, ¿es una película o un programa de radio? No, es un cuento fantástico que nunca nadie escuchó. Sigo sin entender. Es la música del alma que se quiere hacer escuchar. ¿Y por qué lo hacen? Para recuperar los espacios de expresión popular. Porque en el barrio pasan cosas y las conoces. Para continuar expresando una voz. Muchas voces. Ah, ya voy entendiendo. Un espacio por y para los jóvenes. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Aguas Fuertes. Un programa con cosas que nos pasan. Bueno, siempre quise tener esta oportunidad. ¿Cuál? De que estemos los dos solos. Estamos al aire, Víctor. Ubícate. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire. Igual parece como grande el estudio hoy, ¿viste? Hoy está grande el estudio. Pero ¿por qué hablas como con voz así, como que impostas la voz? Es que es la garganta que me pica un poquito. ¿No querés ser como Liberty? Como no, fuera? No. Nada, bueno, era eso lo que te quería decir. La oportunidad de estar acá con vos, compartiendo el estudio, los dos solos. Aprovechando que Darío sigue de viaje, que Mariano no pudo venir. Estuvo aprovechando, viste cómo está la noche también, como lluvia no y está la para... verdad que da la noche, da. Sí, no. Está para eso y otras cosas. Ajá. No aclaremos qué, porque es como que es confusa la comunicación, ¿no? Porque nos hablan del interno, entonces tenemos como dos conversaciones a la vez. Tres. Vos, yo, nosotros y la gente, y nosotros y nuestro productor. Me mareaste. Sí, se marea. Pero volvamos al tema este de que estamos los dos solos acá. Me pones incómoda. ¿Por qué está la luz prendida? No sé, pero déjala así. ¿Por qué estás vestida si siempre estás siempre estamos en bola? Hoy no me dijiste que estaba linda. Hoy me vine crota. No, para nada. Bueno, para nada. Gracias. Bueno. Yendo a lo que nos compete. No, estuve estudiando. Estoy haciendo un taller de teatro. Por eso quería ponerlo en práctica. El taller justamente tenía que ver con la seducción y quería ver si te podía. ¿Cómo me lograste viste? Como incomodarme? Yo como que. Creo que me sonrojé, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Y creo que sí. ¿Qué opinan afuera? ¿Bueno, a ver. Eso? Sí, ¿no? Que la incomoda. No me incomodo. No la veo a Vero. Que quisiera ver a ver qué opina. No importa. Vas bien. No estoy bien. No estoy bien. Estoy con mucho calor, por momentos con frío, me duele la cabeza, me pica la garganta, me duele el estómago, no comí, pero traje vino. Bueno. Yo creo que con eso vas a andar, ¿eh? Yo con eso, las dos horas al menos que nos quedan, nos tenemos de programa, yo creo que con el vino tirás. Y sí, a ver, festejan todos ahí afuera. Te decía que lo del taller de teatro, me re gustó porque empecé, yo desde chico tuve como muchas inquietudes a la hora de cuando se juntaba gente a hacer cosas, y ya me acuerdo cuando yo cursaba en la escuela en Media 2, ya hacíamos actividades ahí en la escuela. Y como que me dio pie también un poco para en la vida futura empezar a participar en otros espacios como los barrios. Sí. Y está bueno. A mí me parece súper interesante esto de hacer actividades, porque combinar, ¿no? Digamos, la vida cotidiana como... con esta idea del teatro, lo más artístico. Sí, justamente siguiendo un poco la línea de lo charlado la semana pasada, esto el arte, pero también justamente lo que vos decís, combinarlo un poco más con la vida cotidiana, la realidad de cada uno, con sus personas, en su casa, con familia, amigos, vecinos y demás. Gente que pululan por ahí, como dice el separador de se me fue. No sé. De escuchar. Y nada, me pareció como interesante eso, como contarte que estaba haciendo un taller de teatro. Y está bueno, ¿no? Porque además es como que te da pie como para distraerte, tratar de escapar. ¿Qué pasa? ¿Que se está cayendo el mundo afuera? Ah, ¿está todo bien? Ah, escuchamos como... Sí. Seguía. Como que te da pie para distraerte, para y para aplicarlo, ¿no? En el resto de... Como ahora vos, que viniste acá y estás aplicando todo lo que aprendiste en teatro. Me alegra. ¿Viste? Te vio, sí, está bueno, ¿eh? Igual también aprendí otras cosas. Y por ahí... Hice un taller de fotografía, no sé si querés también ser mi modelo. No soy fotogénica. No importa, no, vamos a intentarlo. Apagamos un poco la luz y... No, no es plata lo que tenemos para en los talleres, sino que se hacen en los barrios, Cristian, con las organizaciones. Ahí vos, es importante uno va al barrio, se encuentra un centro jubilado donde hacen un taller, un centro comunitario, un centro cultural. Encontrás lugares donde hacer talleres, la famosa Casa de Cultura, donde también uno puede hacer talleres. Y son gratuitos y están buenos. Bueno, esto es importante. Porque bueno, si vos tuvieras... ¿hacemos las fotos? No, dale, me da vergüenza. No, dale, sé, después hablamos. Estaría bueno. Después hablamos. Sacate esto, no, dale. No. Haciendo bulla, tomando parte, porque la gente de la peña va a parar. Somos cultura. Cultura, cultura, cultura. Cultura que camina. Cultura que camina. Somos cultura que moviliza. Cultura que moviliza. Cultura que cambia. Que cambia. Cultura que cambia. Somos cultura que cambia. Aguafuertes. Aguafuertes. Somos cultura alternativa en un mundo globalizado. Globalizado. Globalizado. Globalizado. Parece que tenemos un inconveniente, estamos fuera del aire, pero vamos a seguir haciendo el programa. ¿Por qué? Porque esto se graba y se sube al blog para que la gente nos escuche después. Así es, por así internet. Que más tarde, capaz que... Capaz que volvemos al aire. Capaz que volvemos al aire, no sé. Capaz que es un boicot de Mariano. O de Darío. Porque no puede estar acá. Darío no creo, porque está un poquito lejos. ¿Vos decís que puede boicotearnos igual? Sí. ¿Desde Córdoba? Desde el parte de la inteligencia fue. 4666559. No sé por qué digo esto, porque no estamos, no sé si alguien me va a estar escuchando en vivo ahí, y en directo. Y bueno. Pero para que se aprenda el número de la radio y pueda llamar en cualquier otro momento, 4666559 es la línea directa para que nos llamen a nosotros, para que llamen de última si no hoy no vuelve la señal. Que mañana llamen a los chicos de Estalla Silencio, a los chicos de Pétalos y Quiña, que llamen a Ruido Rebelde el lunes, y si no, nos vuelven a llamar el próximo viernes. Así es. Y el mensaje de texto es el 15-61-540-359. ¿Sabes que yo hace un año y pico que vengo repitiendo los números y no me los aprendí todavía? ¿Vos te los sabés de memoria? Sí. A veces me confundo el 6-1 con 6-5, pero bueno, después pero el resto. Sebastián, vía Facebook, vía chat de Facebook, ajá, puso Aguas Fuertes y ahora nos debe estar puteando porque seguimos fuera del aire. Sí. Y seguramente. Bueno, dice, ¿cómo va, locos? ¿Cómo va? Ahí está hablando, ¿no, Sebastián? Bueno, ustedes también se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, como lo hicieron todas las semanas. Sabes que me sorprendió mucho porque en la semana seguían llegando comentarios a la propuesta que hicimos la semana pasada nosotros de qué es el arte, ¿no? La gente seguía opinando, seguía escribiendo y bueno, la verdad que dejaron comentarios muy interesantes que creo que estaría bueno leerlos. Vamos a leer algunos porque vamos a ver si podemos todos, porque son muchos, la verdad. Acá, por ejemplo, Jere dice, la expresión... Lo perdí, ¿dónde está? La expresión de todos nuestros sentidos y sentimientos fusionados en una pieza de arte. Wow. Sí, muy poético. Ficción. No, es que me comí un perro. Buenísimo. Volvimos a Aguas Fuertes Rockeras, perdón. ¿Qué decís? Sí, bueno, yo ficciones, soy... me decía. Exactamente, ficciones rock. Dice, si fuese un lenguaje o una forma de comunicación, debería ser fácil de entender, a diferencia de algunos creen que cuanto más raro o difícil de entender, más arte es. El artista debe saber guiar al receptor para que sepa qué se quiere comunicar. Si no se entiende, no es nada. Bla, bla, bla. Dice Ficciones Rock. Está bueno lo que dice. Sí, es verdad. Es un poco, el arte es un poco la comunicación que puede tener una persona a través de... De lo que de siente, ¿no? De una pintura, de una fotografía, de la música. Es como otro canal de comunicación, sí, con la gente. Totalmente. Bueno, Walter Lanuti asiente, le dice que es una gran verdad. Después tenemos más comentarios, son muchos, a ver. Incomprensión son los límites del campo de juego, dice Walter. Se juega entre ambos, pero sin tocarlos. No sé... pero entiendo que estamos diciendo lo mismo con palabras diferentes. Bueno, crear objeto y ofrecer herramientas para acceder, dicen. Y acá el aire es gratis, nos dice, hacer un programa de radio es una forma de hacer arte. Volvimos al aire, ¿no? Volvimos. Se dejó de escuchar el shh. Volvimos al aire. Igual le contamos a todo el mundo que nosotros, sí, seguimos haciendo el programa, aunque no estemos al aire, porque lo pueden escuchar a través de la página... web, el blog que tenemos de la radio, que es www.blogspot.fmmoreno.com.ar o algo así, no sé cuántos puntos dije. No, está bien, perfecto. Googlean FM Moreno y nos van a encontrar. Y aparece. Y recordamos, acá estamos los números de teléfono porque ahora estamos al aire, así que si se quieren comunicar con nosotros nos pueden llamar al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-5403-59. Y bueno, ¿querés seguir leyendo un poquito más? Hay un comentario interesante. Dale, dale. De última cerramos con este. Absoluto obsoleto. Dice que hay quienes piensan que el arte no cambia al mundo, sino que transforma la realidad. Yo me quedo con alguien que dijo, el arte no cambia al mundo, pero ha habido obras que cambiaron mi mirada del mundo. Y si uno tiene un pensamiento constructivista, sí cambia mi mirada del mundo. Bueno, interesante el comentario, ¿no? Por ahí un poco más acercado a lo que hablábamos hoy, a lo que queremos proponer hoy, del arte como medio para transformar nuestra realidad. Así es. Y para eso ya está en el piso un invitado que vamos a estar charlando con él después de un temita musical. Bueno. Así que vamos a escuchar a Juan Cruz y la López Pereira. López Pereira. ¿Quién no le escuchó alguna vez? ¿Cuántos grandes del folclore nos habrán deleitado interpretándola? Les propongo escucharla hoy, en esta nueva versión de Juan Cruz y la López Pereira. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Mujer en su momento decía que ella estaba gorda, ¿no? Y todo tipo de cosas. La mentira que yo le conté diciendo, no estás gorda, mi amor. Las dos cosas eran mentiras. O sea, porque gorda estaba y yo tanto ya no la quería. Claro. Pero bueno. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma. Sábados de 13 a 15 horas. Por tu estación de diversión. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. ¿Qué es Aguas Fuertes? Una técnica de grabado. Un líquido para disolver metales. Un libro de Roberto Arlt. Un tipo de dibujo. Aguas Fuertes. Más que una técnica artística, un programa de radio. Una obra de arte. En Aguas Fuertes, habilitámelo, ahí está. Ahora sí, te escucho. Ahí estamos. Ahora sí. Seguimos en Aguas Fuertes, las vías de comunicación 466-6559 y 1561-540359 para mensajes de texto. Excelente, a pesar de tu malestar físico. Sí, pero estoy tirando. Remontando. Y como intentamos todos los programas encarar un tema, nos pensamos que era fundamental a darle una continuidad un poco al tema de la semana pasada, que estuvo Lucas López, que es artista plástico, Javier Granillo, de la banda Filos de Amae, y Freddy de Tercer Cordón Teatro. Estuvimos hablando de qué es el arte... un poco, y bueno, y le estuvimos dando un poco de vuelta a rosca a este tema, y estábamos pensando, bueno, el arte, ¿sí?, en el barrio, como medio de transformación de esta realidad, ¿no? Y para eso invitamos a Fernando, es de Río Alegre. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, bien, bárbaro. Aparte, bien recibido, con vinito casero. Sí. Siempre tratamos de tener algo ahí... como para degustar durante la noche. Bueno, Fer, justamente estábamos pensando un poco esta idea de cómo se trabaja el arte en el barrio, y sabemos que sos un referente de lo que es Río Alegre junto con los chicos, que para hacerles un poco también de enchivo, que tienen una columna de murga en el programa Pateando en el Aire, y siempre todos los jueves vienen y nos enseñan un poco más de cómo es la organización del barrio y un poco de la historia de la murga, ¿no? Contanos un poco cómo es el trabajo en el barrio. Difícil porque todos los barrios tienen las características distintas. O sea, cada barrio tiene como abierto a todo lo que es cultural o organizativo o de juntarse mismo los vecinos, ¿no?, de participar. Y es un barrio, la verdad que es un barrio difícil. El productor lo conoce porque estuvo trabajando en el barrio un tiempo también y tratando de organizar en un momento, pero bueno, también hay que aprender a organizarse uno. Uh-huh. Y no sé, ¿te puedo contar un poco cómo empezó la...? Sí, por ahí está bueno, a ver, ubicarnos geográficamente en Río Alegre, porque justamente tiene su particularidad Río Alegre por la... por el lugar donde se encuentra. Sí, es como la cuádruple frontera. Está, sí, está de acá de Moreno, está como 60 cuadras para el lado de... para abajo, para el sur. Para el lado del sur. Y, o sea, pasás Cascallares, ya cruzás el puente del río Reconquista y apareces en Río Alegre, que es semirural, porque es un barrio que tiene 10 cuadras de ancho por 10 de largo, 12 de largo, una cosa así. Uh-huh. Tenés el campo a tu alrededor. Tenés el dique, que el dique es lo que... el dique Rollero, que es lo que separa Moreno de Merlo de Marcos Paz. Mm. Y el río Reconquista de Moreno y de Rodríguez. Está todo ahí, son el cuno de los cuatro distritos, así. Río Alegre tiene una característica parecida a la de Cuartel Quinto, que pertenece a Moreno, pero que por una cuestión de cercanía está más cerca de José C. Paz. Y lo mismo pasa en Río Alegre, que pertenece a Merlo, pero está muy lejos de lo que es la zona urbana de Merlo. Están como más cerca de Moreno. Sí, salimos. Estamos pidiendo pertenecer a Moreno. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Y Raúl, Raúl les va a permitir. Digamos que menos peor. Menos peor. Está bien. Bueno, y contanos un poco entonces cómo es el laburo en el barrio. Ahí es, lo que pasa es que hace mucho tiempo que está el barrio como quieto, así cada uno cuidando su quintita, digamos, su lugar, su casa, su vida, y es muy poco participativo. Entonces nos costó un montón, pero lo que es la juventud, los chicos quieren cosas, les gustan las cosas. Una vuelta hicimos un festival, hicimos unas encuestas y había salido todo... deporte sí, pero lo demás era todo artístico, o sea, baile, yo qué sé, ¿cómo se llama esto? Odalisca, ¿cómo es? Danza árabes y murga, salió mucho murga también, folclore también, varias cosas así. Y ahí, bueno, ahí empezamos con lo que es la murga, que era lo más fácil, digamos. Y después vimos que con la murga se podía, esto que estaban hablando ustedes, se podía transmitir otras cosas, se podía expresar uno, ¿no? Podía hacer otra, sacar de adentro cosas, ¿no? Seguro. Y mover. Y aparte, enseñarle también aprender junto con los chicos y eso, ¿no? Que podían, digamos, decir lo que querían a través de lo que son las canciones y bailar como querían y un montón de cosas así que está bueno, digamos. Seguro. Y a lo largo, porque bueno, conociendo un poco el barrio y lo que se ha intentado durante muchos años, ¿cómo viste este proceso de allá, aquellos inicios, hace muchos años, de tratar de juntarse con los vecinos y organizarse? ¿Cómo viste que ha modificado un poco la realidad a partir de la murga o de otras actividades? Y a partir de la murga hay vecinos que padres más que nada, ¿no? Los padres que sean a veces comprometidos, medios obligados también por nosotros, así, ¿no? Para lo que eran las salidas con la murga o para los corsos mismos, mostrarles que había cosas que ellos podían hacer, digamos, que tenían que hacer, porque si no todo recaía en los mismos y que no daba. Ponerle como preparar la comida para los chicos que salgan en los corsos, ¿no? Y bueno, ahí por ahí algunos se juntaban, ¿no? Se juntaban a unos vecinos, proponían, sí, vamos a juntarnos nosotras, las más pispiretas, digamos, vamos a juntarnos, sí, vamos a hacer pizza, no sé cuánto. Y había padres que no, viste, que estaban re callados ahí, que no pasaba nada. Y bueno, sí, tenemos una compañera que nos caga pedo a todos, sí. Y es como la madre del grupo. Más o menos es como el pinche tirano del grupo. Ah. Está todo mal para ella, pero está bueno, porque, o sea, Es como una... como una exigencia. Una exigencia y una crítica, así, claro. Dale, dale. Nosotros decimos, salió horrible, ya no, salió horrible, bailaron re mal, no bailan, se mueven, levanten los brazos, no sé, todo así. Y a los padres, ponerle, les daba, viste, que no pasa nada con ustedes, con los padres, que no sé cuánto. Y vos te... ahí nos dimos cuenta un poco que les cuesta juntarse, porque una ponerle una madre, dijimos, bueno... vos en tu casa podés hacer algo, sí, sí, y se hizo no sé cuántos kilos de harina, como una caja, dos cajas así de tortas fritas, viste, que al final no se terminaron de comer tantas que hizo. Pero las hizo sola en la casa, viste. O sea que igual, digamos que como que de a poco, viste, van viendo ellos también que les cuesta, se están dando cuenta que les cuesta, digamos, de relacionarse con el vecino, ¿viste? Además, por ahí, por lo que planteas vos, es más desde el trabajo desde los chicos, que tendría que ser al revés, los padres que incentivan a los chicos, y son los chicos que de alguna manera influyen en los padres y hacen que participen, ¿o no? Claro, claro. Sí, generalmente lo que es así colectivo de para los chicos, como que sí, los obliga en un momento a los mismos chicos, viste, a apoyarlos en esto, ¿no? Así a participar en lo que es para todos, cosas que son en conjunto, o sea, por eso está bueno también que las cosas sean así en grupos, ¿no? Claro. ¿Y con chicos de qué edades trabajan? O de sea, toda, encaran, o sea, de toda la ciudad. O sea, toda. Que no son chicos nada más. Claro, no, jóvenes, son... jóvenes, adultos, sí, sí, ancianos. Sí, sí, sí, sí. No, ah. Ancianos no, pero yo nomás. Pero casi, pero casi. No, no bailo. El pelo, no bailo. El pelo blanco lo tenés. No bailo la murga. Pero después sí hay adultos que bailan en la murga, sí, bueno, sí, los adultos ya, los que están metidos en lo que es la parte de la murga, sí, ya de por sí ellos están colaborando siempre, ¿no? Porque uh-huh. es algo para ellos. O sea, y en los chicos también, o sea, lo que están aprendiendo es esto, a participar, a colaborar, a sentirse parte de lo, de esto, ¿no? A esto de parte de la pertenencia, ¿no? En lo que están haciendo, digamos. Entonces ponerle en los corsos y eso, ponerle, los hemos visto limpiando antes del corso y limpiando después del corso, uh-huh. que es algo que termina poner a la 1 de la mañana y estar hasta las 2, 2 y pico así barriendo las calles, o sea, es una cosa que de a poco, digamos, los va integrando a esto de la participación a ellos también. Seguro. Y para el trabajo en el barrio y demás, ¿tuvieron alguna vez que pedir ayuda a alguna autoridad? ¿Les respondieron? ¿O siempre fue un trabajo de ustedes, del barrio para adentro? No, no, mira, una vez pedimos a la policía de Mariano Acosta, pedimos uh-huh. Avisamos, ¿no?, que íbamos a hacer. En realidad no, tampoco le fuimos a pedir. Estábamos limpiando el terreno, un terreno así que está enfrente al jardín. Uh-huh. Ahí en la esquina, digamos que es el barrio, tiene un asfalto solo. Sí. Y sale un bracito de una parte que, bueno, que ahí es donde ensaya la murga, se hacen los corsos y todo, uh-huh. la esquina del jardín. Y estamos limpiando y hay un sistema municipal que, si estás tocando un terreno, enseguida caen a ver que si sos el dueño, qué estás haciendo, si lo querés ocupar. Ah, mira vos. Y bueno, cayó la policía y nosotros le presentamos el volante, el afiche del festival. Y bueno, se lo llevaron y al rato vinieron diciendo que no teníamos autorización, que hablaban con el comisario, que tenía que preguntarle, fuimos hasta la comisaría, tenía que hablar, tenía que preguntar, nosotros le preguntamos con quién, tenía que consultar, y dice, no importa, yo tengo que consultar, no sé qué. No importaba con quién, pero no, él tenía que consultar. Ya tengo que consultar. Y bueno, después dijo, no pueden hacer nada, no sé cuánto. Lo hicimos igual, ¿no? Pero sí. Desde ahí, digamos, aprendimos que no pedimos permiso más. Y... Claro. Y no. Hasta ahora todo bien. O sea, el lo que es el municipio no colabora, pero tampoco jode. Tampoco jode. O sea que, bueno, ahí está una cosa como un equilibrio. Ahí. Claro. Eso, que no joda, es importante. Claro, y sí. Igual es como medio inestable, porque como aparecieron esa vez, quizás... Sí, sí, todo, pero ha aparecido así en los futuros, bueno, en los futuros. Después de eso, claro. Y no hubo problema. Y no hubo problema. Bueno. Ahora lo que sí con lo, para nosotros lo que es el arte en realidad, uh-huh. es volviendo así al tema. Es interesante, ¿no? Te iba a decir eso, es interesante que lo retomemos y la semana pasada hablamos mucho de esto, así que nos plantees tu punto de vista. Lo que es para nosotros es hacer, digamos, hacer distinto las cosas, ¿no? Uh-huh. En vez de estar siempre haciendo lo mismo, digamos, de alguna manera, siempre igual, todo igual, así, sin mucho esfuerzo, porque las cosas se hacen como ya comunes, ¿no? Claro. La vas haciendo como una rutina. Por costumbre. Por costumbre, eso. Como que con el arte, como que das un paso más, te comprometes más en expresar lo que haces de una manera distinta, ¿ves? Entonces, como que es como agarrar la manija de la cuestión, uh-huh, y empezar a hacer uno las cosas, ¿no? Agarrar las riendas, digamos, del caballo y manejarlo, manejar el tirar el carro, ir no tirando el carro, no ser, sino manejando de nosotros, ¿ves? Con el arte. Como un hacer distinto. Como un hacer distinto, claro. Eso es lo que a mí me parece, por lo menos a mí, ¿no? Sí. Igual nunca lo pensamos, esto fue una cosa que nos pusimos, yo me puse a pensar desde que me dijeron, mira, estuvimos hablando del arte, una entrevista así, bueno, y ¿qué es el arte? Y ahí ahí me despertó eso, ¿viste? Sí, pues me imagino que también las actividades que se organizan no solo en Río Alegre, sino en cualquier barrio, surgen a partir de necesidades, de organizarse. Por ahí uno tira una piedra y otro la agarra y dice, bueno, y ya la tira para otro lado. Sí. Y como que va picando ese bichito de empezar a hacer actividades, y justamente creo que lo que más prende son esas actividades por el lado de lo cultural, por el lado de la murga, por el lado de las danzas. El folclore está a full. Ahí los chicos se nos están yendo de la murga para folclore, es un problema. Pues el invierno, viste, yo qué sé, la murga se cae un poco, ¿no? Claro. Pero el folclore está pleno. Y después hay una nenita ahí que vive ahí, que vos la ves cuando hace calor, la sigan a la calle, y la ves bailar sola, pero sola, sin música, no es que está con la murga. Sola, y es danza, ¿viste? Así vuela. Sí, vos decís, ¿cómo se puede hacer para que esa piba tenga acceso a una escuela de danza? O sea, a bailar, a perfeccionarse un poco en lo que le gusta, lo que tiene, que hace por sí sola, ¿no? Así. Seguro. Y eso, digamos, es la parte que falta en el barrio. Uh-huh. Que es el trabajo mismo de las organizaciones de poder bajar, por lo menos bajar las oportunidades al barrio y que los chicos vean si les gusta, si no les gusta. Después, viste, cada uno seguirá su camino, pero por lo menos que lo toquen un poco, viste, que lo saboreen ahí, que sea algo real, que sí, bueno, si le gustó y arranca, viste. Pero esa, hay un montón de cosas, hay pibes que son directores de cine, digamos, ¿no? Está medio loquito igual, pero suele pasar. Ahora sí. Nos seguís contando un poquito, dale, más, Fernando. Dale. Nos escribió Seba al Facebook que dice, aguante los salpicandos, loco. Ah, mirá. Así que le mandamos un saludo a Sebastián que nos escribió. ¿Vamos? ¿Se va de pateando? Seguro, sí, ah, Seba Carrera dice, así sí, que sí. Se va de pateando. Grande, Seba. Así que vamos a escuchar un poco de música dedicado a los murguistas. Dale. Un poco de y un poco también a los uruguayos, porque vamos a escuchar Jaime Ross con los futuros murguistas. Ah, mira, está bueno, está re bueno. Una sombra junto al medio tanque, sin un mango en el bolso, con el buzo en los hombros, bien peinado para atrás, estudiando el ensayo, apurando las brasas, codiciando callado la pintura y el disfraz, relojeando las pibas de una noche de enero, calibrando las copas, pelo en el mostrador, el futuro murguista, garronea un cigarro, está tanto le aclara, los alicis son menores, les hablará de su infancia, cuando llegue el momento, sin decirlo en palabras, sin nombrar. Bastará con su acento en la noche estrellada, en la cuerda de primos, con un pueblo alrededor. ¿De dónde vienes? ¿De dónde sales? Los herederos de la tradición. Escuchen otra voz, sé quién sea. La murga vive. Nadie tiene en ningún lugar. Los botijas se la saben. Y después quieren cantar. Iluminando al pasado. desafiando al futuro, enunciando el presente con un simple ritual. Los futuros burguistas van a ver cada noche a la morga ensayando el futuro carnaval. Hay tradiciones que están más muertas que un faraón. ¿Quién baila el pericón? ¿Quién pide que le den la comunión? Hay otras vivas en la esquina de la ciudad. Los boticas las aprenden, aunque lo quieran parar. La juventud está en la calle. La juventud está en la calle. Pintando un mural. Haciendo un taller. Y bailando a la murga. Aguas fuertes, porque en la calle pasan cosas. Aguas fuertes. Bueno, seguimos en Aguas Fuertes, aunque acabo de decir esto y me doy cuenta de que Mariano dijo, vamos a dejar de decir seguimos en Aguas Fuertes, porque la gente ya sabe que es Aguas Fuertes porque acaba de escuchar nuestro separador. Y pero por ahí hay alguien que no que no le prestó justo atención al separador. Bueno, entonces lo aclaro de nuevo, ¿vos decís? No. Nah. Puedes decir los teléfonos. Puedes decir los teléfonos, gracias Martín. Pueden llamarnos al 4666-559 si quieren hablar con nosotros. Si quieren aprovechar y hacernos una pregunta ahora en este momento, pueden mandarnos un mensaje al 1561-540359 o pueden dejarnos un comentario en el Facebook, como vinieron haciendo toda la semana, que es Aguas Fuertes. Así es. Y seguimos con Fernando acá en el estudio. Y estaba pensando un poco, bueno, como él contaba esto de la murga como una actividad que generalmente convoca muchos de los barrios, es una actividad fuerte. Te quería preguntar, ¿qué ves en la murga del arte? ¿Qué cosas crees que la murga tiene del arte? Del arte, y tiene una bocha, tiene teatro. Sí. Digamos las ramas así específicas del arte, ¿no? Tiene teatro, tiene plástica. Tiene escritura, música, aprendemos a copiar. Es muy completo. Sí, sí, sí, sí, no, tiene. Y aparte vos le podés poner a la murga, vos ves murgas y que tienen una capacidad de expresión. De expresión, de hacer teatro, de causar risa, que es importante. O sea, una es Meta Negra, que a mí me encantó, una murga nueva, que es, la verdad que, no estoy tirando flores, es cierto, el clip, que es, es re bueno, en serio, ¿sí? Tiene esa capacidad completa, pero tiene una particularidad, es que son todos grandes, que son todos jóvenes, que con muchas ganas de eso, y da para eso, ¿no? Tiene todo ahí. Y no, volviendo un poco, ¿no?, a esto de la herramienta para transformar un poco la realidad, y vuelvo a repreguntar, porque tal vez la hice en el blog anterior esta pregunta, pero ya pensada desde la murga, ¿no? ¿Ha cambiado un poco la vista en el barrio de la murga? No. Con los carnavales, o sea, como que le ha cambiado, le ha dado color. Sí, sí, el último corso. Le ha puesto alegría. Sí, sí, sí. El último corso fue fabuloso, la verdad que se llenó de gente. Bueno, uno aparecieron atrás del escenario, uno pararon así el auto, unos vecinos así del fondo, yo qué sé, bajaron dos cajones de cerveza, un montón de fernanditos así, y después estaban, o sea, se pusieron ahí a su tono y se divertían, pero bárbaro, pero se divertían a lo loco. Una cosa que no pasaba en el barrio realmente. Sí, entonces cambió. Sí, sí, cambió. O sea, tampoco esto, digamos, que es, o sea, dio para por ahí para tiene que ver con la época de carnaval, justamente. Claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por el calor y eso? ¿Sí? No, digo, por esto del tema de la transformación, del cambio del barrio a partir de una actividad. Por ahí como que se nota mucho más en carnaval con lo que es la murga. Sí, y sí, porque en ese momento es cuando hay fiesta en el barrio. Realmente, porque en invierno ni da. Claro, no, aparte hace que no, frío. Es que no hace hay otra frío. Cosa. O sea, van a bailar folclore los chicos, claro. Por eso se van de la murga. Pero después vuelven cuando hace calorcito. Claro. No, pero aparte porque no hay otra cosa así que sea fiesta. No sé, en lugares que ponerle hay un vecino que hace peñas, pero claro. Que viene mucha gente de afuera, que no es del barrio, una cosa así participativa, uh-huh. Callejera, así de para todo el mundo, digamos. Uh-huh. Entonces, esto fue lo que hizo el quiebre realmente. O sea, no había nada y ahora se esperan los corsos, te piden que haga más corsos. O sea, porque hicimos también una quema de muñecos una vuelta en el invierno pasado. La fiesta de San Algo, conozco, San Pedro, San Juan. Yo la conozco Juan, como San Guy Foxes, porque sé que es de afuera. Pero en La Plata lo hacen a ¿cómo eso. Qué? ¿Cómo? Guy Foxes. Lo conozco así y sé que haces así afuera. No, dejamos porque San es una Pedro, historia. Bájale el micrófono. No, pero lo conozco así. Bueno, sé que estás en La Plata, pero no sé... Yo lo hacía con los vecinos, en el barrio lo hacíamos, la quema de muñeco, que uno cuando quemaba el muñeco también, a veces había vecinos que venían con la batata o con la papa y la ponían en el fuego, aprovechando las brasitas y después compartías. Sí, o sea, especuladores así. Está bueno, ahorrabas el gas. No sabía que se hacía acá. En realidad, tampoco sabía, hace unos años, con esto de la murga, nos invitaron a unas murgas de Merlos también, que lo empezaron a hacer, que son docentes, así de unas escuelas murgueras, empezó con docentes de Merlos, ¿no? Y como para recuperar eso, porque ellos lo habían vivido de chicos. Ah, mirá vos, o sea que se practicaba eso acá. Sí, se practicaba, y como que lo recuperaron. Y nosotros lo vimos eso y volvimos, lo trajimos, digamos, vamos a hacerlo nosotros también, que está re bueno. O sea, y fue una fiesta, o sea, hay unos personajes del barrio que bailaban alrededor del fuego, decían, otra vez, frená. Hacían la danza del fuego. Sí, tal cual. No podían tomar cerveza ahí, porque cerca del alcohol, el alcohol cerca del fuego. Sí, esto... Víctor, no me mires así porque hiciste un chiste malísimo hace un rato. Entonces, me tenés que dejar... No te dije nada. Y no justifiques con la fiebre. Sí, seguí, entonces. Y no nos contabas lo de la fiebre. Dejamos re afuera, perdón. Eso, me quedé pensando el peligro que corría de esos personajes. Mucho alcohol encima tenían. No, sí, digamos que eran los únicos, no es que una cosa que fue una fiesta así de entre bacanal, todos. Digamos. No. Fue una cosa que estos personajes... no participan nunca de nada del barrio porque están como medios marginados también. Sí. Y ahí se sintieron como sueltos y bailaban alrededor con toda la gente, con los murguistas, con gente del barrio que vino, o de otras murgas que vinieron también a participar ahí. O sea, fue realmente, estuvo el cura de la parroquia ahí, escuchando atentamente que hablábamos del paganismo y estas cosas así. Y también estuvo, la verdad que es una cosa nueva también para el barrio. Fue como que... Digamos que ahí es un lugar que cualquier cosa que vos lleves es nueva. Digamos, cualquier cosa está como virgen, así. Vos le traes a los chicos montones de cosas, todo lo que vos quieras, fotografía para mí va a ser fabuloso. Vos que dijiste que estabas estudiando fotografía, es una cosa, para mí va a ser bárbaro para los chicos también. Están trabajando en un proyecto, ¿no? Que tiene que ver con la imagen. Imagen y sonido, y que ahí es donde están viniendo al programa de Pateando Barrios también, y Pateando en el Aire, digo, el de la organización Pateando Barrios, que también están viniendo muchos de la murga y están, digamos, viviendo esto de la radio del lado de adentro. Y le está gustando, se están entusiasmando, sí. En cualquier momento Salpicando tiene un programa, entonces. Puede ser, el problema es que no llega muy bien la radio allá al barrio. Entonces vamos a tener que ir a otra que tenga el alcance. Más cerca. No, por ahí tenemos la otra opción de mejorar un poco la calidad. Estaría bueno, la verdad estaría re ampliar bien. Un poco la potencia. Bueno, Fernando,

tal vez vamos a hacer un poco más de agenda porque la gente de Latinoamericano al finalizar el programa hizo, nos pidió, así que si se podían pasar un poquitito porque querían pasar un poco de agenda. Así que les cuento. Bueno, dale, dale, dale. Mañana va a haber un encuentro cultural artístico, la unión de las fuerzas es la consigna, lucha y resistencia. Va a ser a partir de las 10 de la mañana hasta las 19, va a haber un bono contribución de 2 pesos. Y ¿dónde va a ser, Víctor? Va a ser en el Bachillerato Popular El Cañón, que es Monsegur 260 en Moreno Sur, y va a haber, va a estar Quinteto Esporádico, banda de acá de Moreno, Fabio Inalef, desde la Patagonia, dice El Encuentro, Folclore Proyección, Las Catonas, bandas de Sicuris, los chicos de Las Catonas que estuvieron también hablando un poco en Latinoamericano. Sí, así es. Van a estar también tocando un poquito. Oscar Maiva y los músicos de la Tierra, Folclore Fusión y Orquesta La Quebrada, Música Popular. Va a haber comidas y bebidas mapuches típicas, buffet económico. La sopa y pilla, riquísima, hay que probarla. ¿Sí? Sí, si vas, probala porque es muy rica. Bueno. Va a haber venta de artesanías indígenas, mapuches, colla, aymara, muestra de fotografía, feria de productores independientes, invita y organiza arte y cultura mapuche, que acá tiene Compu Nehuen. Eso. Te esperamos, trae el mate y muchas ganas de compartir. Muy Libertad bien. A los presos políticos mapuches. Marichi Wempris. Muy bien. ¿Leíste todo, Víctor? Leí todo. Muy leí bien, todo porque tenemos tiempo. Así es. Bueno, te voy a contar algo sobre la música que va a haber este sábado en el oeste. Mañana a las 11, Dados Cargados, qué sé yo, Desires y Espejo en Parrilla El Gauchito, en Merlo. Ahí está. También mañana, a partir de las 21, un rato más temprano, Estereotipos de Nadie, Resistencia al Arresto, Mala Coordinación en Morena Bar, acá al Corte y Buchar la dirección, Morena Bar. Así es. Mañana también a las 10 horas, Hostil, Armadura, Velo Negro, Nicotina, Pacto Eterno, en CIP Rock. Acá en Moreno, en la misma calle, no me acuerdo el nombre de la calle. Marcos Paz, donde está. A media cuadra de la estación de transbordo, cruzando la barrera de la Calecita, la conocida barrera de la... De la Calecita. Un poco de metal también. ¿Fuiste a esa Calecita, Víctor, alguna vez? Yo creo que sí. Algún recuerdo de haber ido, no sé si me he subido a esa Calecita, pero tal vez habré ido de chico con mis sobrinas, mi hermana, pero sí. Alguna vez. Yo me ganaba la. Y de grande he ido, pero no iba a la Calecita, iba un poquito más allá. Lo que hablábamos el otro día justamente, de esos juegos. Bien, no especifiquemos lo que hacías ahí. Mañana también a las 10 de la noche, Luis Salinas en XLR Club en San Miguel. Después pasamos bien la dirección para los que estén interesados. Así es. Una linda propuesta, Luis Salinas. Sí, sí, sí. Un gran músico, la verdad es que yo la primera vez que lo vi me sorprendió la velocidad que tienen esos dedos, la manera de tocar cuerda a lo loco, y no muy linda música, hace un poco de todo, porque podés encontrar un disco de jazz, un disco de fusión, un disco de folclore, un gran músico muy completo, así que si tienen la oportunidad de ir a verlo, está bueno. Muy bien. Y un datito más que nos publicaron hace minutos nada más en el Face, que después vamos a estar diciendo bien la información y las fechas y los horarios y demás. Tercer Cordón Teatro va a estar en Plaza Wuhan desde agosto todos los sábados a eso de las 3 de la tarde para los que quieran ir. Ahí está. Sí, recordemos que mañana no, porque mañana es 31. Seguimos en julio, se hace largo julio. La próxima semana. La próxima semana empieza. Así y bueno, tenemos algunas cositas más para la agenda, que estamos ahí tratando de chequear y hacer una comunicación. Muy bien. Así que... En cualquier momento. Estén atentos, ¿eh? Después de hacer la venta. ¿Tus hijos toman leche con hierro? Para que crezcan sanos y fuertes, ya no es suficiente. Por eso presentamos la nueva leche Andalgalá, una leche extra hierro,

Transitamos caminos. Cruzamos barreras. Saltamos el molinete. Transitamos caminos. Viajamos en el furgón. Saltamos el molinete. Cruzamos barreras. Viajamos en el furgón. Lo cotidiano tiene su espacio en Aguafuertes. Aguafuertes. Bueno, seguimos en Aguas Fuertes en este programa. 466-6559 es la línea de comunicación directa con la radio y mensaje de texto al 1561-540359. Mañana se va a estar realizando una actividad en el barrio San José, un poco con la consigna de recuperar lo que siempre estuvo de pie. Queremos seguir construyendo una plaza para todos, era la consigna que nos llegó vía Facebook. Y para eso tenemos una comunicación telefónica con Daniel, un referente de la Casa de Jóvenes, que es parte de esta iniciativa de la plaza en el barrio y de volver a reconstruirla. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte recién viniendo de la Casa de Jóvenes, preparando la actividad de mañana. Contanos un poco, bueno, la actividad, de qué se va a tratar. Bueno, en realidad estábamos pensando en un tiempo lindo, ¿viste? Está bastante lluvioso y el lugar donde estaba la plaza y donde vamos a recuperarla está bastante lleno de agua. Pero bueno, la idea igualmente es mañana hacer una jornada de recuperación del espacio. Sí. Después del problemita que hemos tenido, la plaza ya estaba instalada, ya había estado inaugurado el 24 de noviembre del año pasado. Pero bueno, tuvimos un conflicto en el barrio, bueno, pusieron unos arcos y nos obligaron a sacar la cancha en forma bastante dura, bastante dura. Bueno, pero ya superamos el problema y la idea es volver con el barrio y con los mismos chicos que estuvimos instalando en la plaza, es recuperar el lugar. En realidad la plaza falta, pero el cartel quedó siempre, la plaza que se pasa. Ahí está el cartel, entonces, firme. Así que por lo menos ya es un comienzo, tienen el cartel ahí, ahora falta, mañana qué van a estar haciendo, van a volver a poner todos los juegos que había. Claro, esa era la idea, en realidad te digo, está bastante barroso y se va a hacer bastante dificultoso. Y como la actividad está programada, nos vamos a juntar igual, ¿viste? Hay muchas cosas para hacer, hay que pintar los juegos, hay que acomodar bastantes cosas. La idea era empezar mañana a las 10 de la mañana. Con el día este, lo vamos a tirar un poquito más tarde. Sí. Nos vamos a juntar a las 2 de la tarde. Y como vemos, nos han donado pintura, nos han donado plata, nos han donado algunas actividades, podemos hacer, pintar los juegos y acomodar lo que vamos a poner. Contame un poco, Daniel, ¿Qué significado tenía la plaza para el barrio? Porque yo paso siempre por ahí diariamente y muchos chicos utilizaban la plaza. Muchos chicos utilizaban la plaza, muchas familias venían con los más chiquitos, venían los carritos, los bebés, el mate, el termo. Y la verdad es que se había hecho un lugar ya de encuentro, cosa así media extraña, ¿no? Porque en este momento de tanto medio de comunicación y tanta televisión que la gente se juntara en un lugar a poder tomar mate era muy, muy lindo, muy entusiasmante. Y, perdonando un poco con sí. Tos. Bueno, entonces van a intentar seguir con este sueño, ¿no? De un lugar de encuentro para las familias, para los chicos. Exacto, de un lugar totalmente abierto y además hecho entre todos. No hay nadie que pueda decir lo hice yo, lo hicimos entre todos, ¿eh? Eso por eso fue de que duró tanto también y que desde la inauguración, desde hace que empezamos en marzo del año pasado, nunca jamás se rompió nada, nunca se robaron nada a nadie. Eso en un lugar como el que estamos es muy llamativo, ¿no? La importancia que tiene una plaza en un barrio también, ¿no? Exactamente, exactamente. Y una plaza hecha así, no hecha de que vino desde arriba, sino hecha por el barrio, ¿no? Seguro. Contanos un poco, bueno, la dirección en la que se encuentra la plaza, sí. Los vecinos del barrio de San José, de La Perlita, se pueden estar acercando mañana a colaborar. Exactamente. Bueno, el lugar es El Salvador y México, frente a la parroquia San José, y también frente a ello está la casa esta de jóvenes, ¿no? Donde sí. Tenemos guardado toda la plaza. Es la plaza que la sacamos y está guardada atrás de la casa. Así que lo que vamos a hacer es volver a instalarla. Bueno, Daniel, a partir de las 14, entonces. A partir de las 14 horas. Bueno, Daniel, te agradecemos la comunicación. Espero que mejore un poco el tiempo y, bueno, que se instale nuevamente la plaza y la podemos disfrutar todos. Exacto. Yo, la verdad que también te agradezco mucho el llamado. y me parece maravilloso que los medios de comunicación se ocupen de esto, ¿no? Seguro. De las actividades de los barrios, donde podamos estar todos y participar. Seguro. Es muy distinto a otras cosas que vemos. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y bueno, ahí pasaba Daniel Sánchez, integrante de la Casa de Jóvenes. Sí. Y está bueno esto de empezar a recuperar los espacios. Era una plaza muy importante para el barrio porque se ha empezado a construir justamente como lo decía él, ¿no? Entre los vecinos, desde el barrio. Uno traía un tacho de pintura porque uno consiguió un tacho y con eso se construyó esos, lo que parecía a uno cuando tenía el imaginario de subirse, montarse un caballo, a los tachos esos sí. que uno se amanca, sí, sí, sí. esos tachos grandes, bueno, y pintar y empezar a construir un poco la plaza, que es fundamental, ¿no? Tener una placita en un barrio, y que tan dificultoso se hace, porque no hay muchas plazas en Moreno. No. Uno encuentra acá en el centro de Moreno casi prácticamente tres plazas juntas, que es la Mariano Moreno, la San Martín y la Plaza de las Carretas, y después sí. como que son esas las referencias que tenemos sí, de sí, plaza. Sí. Y en los barrios hay pocas plazas. Hay barrios que tienen plazas, pero justamente saliendo de lo que es la periferia de Moreno, en lo más cercano no hay plazas. No. Además, por ahí encontrás una plaza en 25 de Mayo, otra en Loma, no sé dónde más hay plaza, en Satélite, pero en Barrio Parque hay bastantes plazas, pero bueno, está bueno esto de recuperar el espacio y también esto que decíamos, ¿no? De empezar a encontrarse y cambiar la realidad a partir de una actividad concreta. Además lo que remarcaba Daniel, ¿no? Esto de cuidarlo, que al ser producto del esfuerzo de la gente misma lo cuida y lucha por ese espacio, que es lo que están haciendo ellos mañana. Bueno, entonces recordemos el horario y el lugar. Mañana a las 2 de la tarde, si el tiempo está lindo, en Salvador y México, barrio La Perlita, se van a estar juntando para recuperar, reconstruir esta plaza, los vecinos mismos. Así es. Vamos a hacer una venta. A ver. Y después seguimos con Aguas Fuertes. Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde-noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corren. Para Antonio. La Neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Según la globalización... Debemos celebrar y regalar. El Día de San Patricio, San Valentín, el Día del Niño, Noche de Brujas, el Día de la Madre y el Padre, Navidad y Reyes. Aguas Fuertes, porque la identidad no se regala. decime por dónde es. Estás escuchando Aguafuertes por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Seguimos en este programa, ¿no, Víctor? Así es. Bueno, muy bien. Mariano, cuando tenga que editar el programa, ¿va a escuchar esto? Se va a enojar. Sí, son unos pelotudos. Tiene razón. Pero, y bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, agárralo. ¿Querés agárralo? No, bueno. Agárralo, agárralo. ¿La agarro? Agárralo, ahí está. Tranquilo. No, quería aclarar algo, porque me sentí mal, ¿no? Digo, la gente que me escuchó hablar y yo dije, va a estar Luis Salinas en San Miguel. Y esta tarada dice, no dice la dirección, yo como sé cuál es XLR Club. Bueno, la dirección es Tribulato 449, mañana 31 de julio a las 8 de la noche puntual. Puntual. ¿Sí? Puntual. Temprano, está bueno. Sí, sí. Yo no sé si me estoy volviendo viejo o qué. Sí, puede ser. Pero... ¿Cuántos años tenés, Víctor? 28. Ah. Pero está bueno que sea a las 8 de la noche. Igual no me preocupa tanto que sea en San Miguel, porque siempre tenés cómo llegar hacia Moreno. Me preocupa cuando tenés que viajar para el lado de Capital, ya ir a Castelar es una complicación. Sí. La semana pasada, después del programa, me fui a ver a Sermón, que era en Zipatote ahí en Castelar, sí. Y lo disfruté. Estuvo muy lindo. En el medio del show nos mandaron saludos, nos agradecieron. ¿En serio? No a Aguafuerte, sino a F. Moreno. Agradeció por el espacio que tuvieron. Y estuvo bueno el show. Y después me empecé a preocupar cuando terminó el show. Porque digo, ¿ahora cómo me vuelvo? Eran las 2 de la mañana, 2 y 20 más o menos. Olvidate. ¿Cómo me vuelvo? ¿El tren no anda? No hay tren, no hay bondi. ¿Cómo llego? ¿Cómo llegaste, Víctor? Por eso hay que hacer las fechas a las 8 de la noche para que más tardar a las 12 uno se pueda volver a casa. Claro. Yo el otro día en el tren me volví de Capital muy tarde, tipo 1:00 me crucé a los chicos de Burlones, que tocaba hacer un show también el sábado. ¿En dónde tocaron? ¿En la ferretería? No. ¿Hasta cuándo me van a cargar con esto? ¿Hasta fin de año vamos a tirar con el chiste? Sí, por lo menos. ¿Y si, lo dije mal? Y por ahí si nos olvidamos. Por ahí si nos olvidamos... Tal vez el año que viene zafes. No, por favor. Mensajes, así es. Bueno, por todos lados vinieron los mensajes hoy. Sí. Desde el Facebook, Sebastián nos dice, así que vos, yo creo que no sé para quién va, así que vos, ese vos, ¿para vos o para Fer, que se acaba de ir? Yo me excluyo. Dice, así que vos quemabas el muñeco y calentabas batatas. Yo creo que era para Fer. No, yo no me voy a hacer cargo de eso. Yo digo, mi mente piensa todo en dos dimensiones todo el tiempo, ¿no? Entonces... No lo encontré. No lo encontré. Pero yo no me voy a hacer cargo de esas cosas que dice Sebastián. Bueno, Sebastián, cumplimos con leer esto. Y ya que estás conectado, si querés seguir acotando... Igual leí un mensaje que... Hay un mensaje que llegó... Tal vez sea de él también. Pasado, ¿vos decís? La globalización involucró también al arte. La pregunta sería, ¿esto es positivo o negativo? ¿Toda expresión es buena? Sea la que fuere. Y Víctor, el lunes hace frío, pero no es excusa para patear con amigos. Nunca hay excusa para salir con los amigos y a patear. ¿En qué termina? ¿Te parece que lo digamos así? En los últimos tres, dime. 530. Ahí está, le voy a mandar un saludo entonces muy grande a Sergio, que el otro día me mandó un mensaje y me dice, yo que siempre les mando mensaje y tus amigos se enojan, porque a veces manda mensajes raros, extraños, claro. Ocultos, hasta por momento pareciera medio facho los mensajes, sí. Pero no, es un poco el humor que tiene Sergio. Pura ironía. Sí, totalmente. Le voy a mandar un abrazo muy grande si todavía está escuchando, porque hace como 10 minutos mandó ese mensaje. Sí, lo mandó el bloque anterior. Hace un montón, así que le mando un abrazo grande a Sergio. Y no, yo no tengo excusa el lunes. Espero que él no la tenga y verlo allá. Bien, ¿te animás a leerlo vos? Porque yo estoy medio ciega. Y yo también. ¿Me arriesgo? Bien, Gonzalo comenta en nuestro Facebook, dice, una obra no transforma la realidad, pero sí la percepción de uno respecto de ella adhiere en absoluto. Esto tiene que ver con el comentario que habían hecho. Sí, te perdono. Si el arte podría definirse, perdería su esencia. El arte cambia según su contexto y mientras este sea más represor y más subversivo, perdón, mientras el contexto sea más represor, más subversivo y rebelde será la propuesta artística. Bueno, está muy interesante bueno. La opinión, ¿no? Sí, está bueno porque... Un poco lo podemos orientar a esto de... Del arte como escape, que también hablaba hace un rato Fernando, del arte como transformador de la realidad en la que vivimos. Seguro, porque yo recuerdo, ¿no? Esto de que hablábamos la semana pasada del arte, ¿no? Con los chicos y decía, bueno, hay arte que es un arte exclusivo, pareciera, para la élite, uh-huh. Y el arte tal vez... de las clases populares no sean arte, ¿no? Y justamente todo lo contrario, me parece. Que también es arte, que también es una... Cuando uno nos dice, no, vos no... O sea, si para hacer danzas tenés que ir a una academia, para hacer música tenés que ir al conservatorio, para estudiar fotografía tenés que ir a una escuela... Un instituto privado que te sale una cuota de 500 pesos para Solamente la cuota, sin contar todo el material. Sin contar el material y etcétera, etcétera. Uh-huh. Y me parece que es... Que justamente nace de la inquietud, de la necesidad de expresar algo, seguro, cualquier rama del arte. Y está bueno que esto pase en los barrios, que podamos empezar a mostrar que hay una, que se puede cambiar la realidad. Capaz que no podemos transformarla a unos niveles de decir, bueno, vamos a cambiar la realidad del país. Bueno, claro. Bueno, pero empezar a cambiar la realidad de uno, me parece que es un poco eso. Y me acuerdo de haber estado participando en los murales que organiza la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Uh-huh. Y un poco me acuerdo una consigna hace un montón de tiempo que fue, bueno, cambiemos la cara de nuestro barrio, la realidad, pongámosles un poco de color, pongámosle un poco de alegría. Y es, yo creo que es el camino que están buscando muchas organizaciones dentro de Moreno, dentro de Buenos Aires, dentro de este país, dentro de Latinoamérica, que están buscando cambiar su realidad, ¿sí? A partir de una expresión, ¿no? Tan valiosa y tan pura como es el arte. Yo no me acuerdo bien cómo era todo esto y demás, pero me acuerdo que me contaron de un hombre, de un director de teatro o un escritor de obras de teatro, que lo que hacía era dejar las obras justamente a la mitad, en el nudo. Entonces la gente, cuando estaba viendo la obra, decía, ¿pero cómo? Viste que vos siempre esperás una cierta resolución. Entonces él decía que justamente lo que buscaba era que la gente la piense. ¿Entendés? El arte como movilizador. ¿Y cuando salías te devolvían la mitad de la guita? No, está bueno. Es interesante la propuesta. Está buena, es una propuesta distinta. Y un poco relacionando el tema que escuchamos después de la tanda, que era un tema de Mercedes Sosa, que lo hizo junto a Calle 13, que se llama Un niño en la calle o algo así, y recordaba a una persona que hay un programa en un canal de estos de aires muy famoso que viajan por el mundo buscando argentinos. Y había un tipo que estaba viviendo en... No quiero decir cualquier gilada. Bueno, vivía en Asia, en un país de estos de Asia, en una ciudad en particular. Y él decía, yo era un pibe que vivía en la calle. Y a mí, encontrarme con una persona que me regaló una trompeta y me diga, tomá, esto te tiene que cambiar la vida, y que todos los días... Él practicaba y le decía, ¿no? Esto que le ha cambiado un poco la vida. Me parece que un poco se intenta eso en los barrios. Sí, a través de una murga, de la danza, de pintar un mural, de una jornada de juegos, de compartir. Digo, tener contacto con algo que está fuera de lo cotidiano, fuera de lo que ves vos siempre, y algo que te permita expresarte. Y ese algo es el arte. Así es. Vamos a escuchar un tema musical y entramos en la recta final, porque ahí me pone cara de enojado. ¿Quién? El producto. Yo sé quién, Cristian. Como decía, loco, hace media hora te estoy diciendo que va el tema. Miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi voz fue sencho cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. ¡No va, no va! No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado voy a torcerle el destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Agua fuerte, agua. Los pibes se suman, los más chiquitos siempre están dando vueltas por el centro, y los más grandes de a poquito somos cada vez más, y el barrio nos acepta. La mayoría siempre nos dice que sigamos adelante, que le sigamos poniendo pila. Los vecinos te llaman para hacer los murales, ya hay como 5 paredes que están esperando que le hagamos murales. Y eso es algo que te das cuenta, que los vecinos si te llaman para hacer eso es porque te vieron trabajando en otro lado, les gustó, y así vamos llevando las relaciones con la gente. La cultura del barrio está en Aguafuertes. Me gusta mucho este tema. Sí, a mí también. ¿Sabes que hace un rato yo trataba de proponer que estaría bueno escucharlo un día completo? Sí, siempre llegamos a la misma parte, bueno, pero es la cortina. Sí, sí, justamente. Pero históricamente en Aguafuerte hemos elegido temas que estaban buenos, por ahí el de Willy Polvorón, que el año pasado, que nos lo disfrutábamos muchísimo. Y anteriormente la versión de Caramelo Santo con Wonderful World o algo así. Sí, sí, sí. Vos sos la que sabe inglés. Wonderful así World, que... sí, sí, sí. Y nunca lo terminamos de escuchar completo. ¿Vos querés que lo escuchemos completo hoy? No, hoy no, hoy no. Día. Capaz que para fin de año, si capaz los convenzo a todos, lo podemos pasar. Y hoy es fácil. Está bueno, es un tema muy lindo. Una bossa nova cantando Samba de mi Esperanza es... un clásico del folclore nacional. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Es un lindo tema, es un lindo tema. Y... Me transmite muchas cosas cómo lo va cantando. Tiene una suavidad. Y sí, la bossa nova. Muy lindo, muy lindo. Bueno, lindo para viernes a la noche. ¿Vos qué haces, Víctor? ¿Salís? No, así como estoy, me voy a casa. Yo directamente. Que descansés porque el lunes arrancás con todo y. Aparte, mañana tengo cumpleaños. Festejo de cumpleaños, fue el lunes. Que no me va a estar escuchando, pero le voy a mandar un saludo igual a Malena, que acaba de cumplir 6 años. 6 años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Es una sobrina del alma que tengo, una nena hermosa, así que mañana vamos a estar... La que hace los dibujitos, todo. La que está haciendo arte. La que está haciendo arte, así que mañana voy a acercarme por la casa, porque va a ser festejo de cumple. También... ya que seguimos con los cumpleaños, sí. Ayer fue el cumpleaños de Cristian Becchio. Ay, nuestro Chris, productor. ¡Feliz cumple! Ya pasó hace mucho tiempo la barrera de los 30. Yo sabía que le iba a decir. Pasó. Bueno, 2 años es mucho un montón de tiempo. Si tenés que esperar 2 años para hacer algo, es un montón de tiempo. Para morirte es muy poco. Se tiene que morir muy poco tiempo, es verdad eso. Es poco el tiempo, pero bueno. Hay que esperar 4 años para el mundial, para el próximo. Así que, bueno. Está bueno esto. Le teníamos que haber hecho un festejo hoy de cumpleaños, pero lo vamos a dejar para otro día. Cuando estemos todos acá, le vamos sí, a... medio triste si no hoy. Le vamos a traer una torta. El sí, próximo... Ya sé que me la vas a pedir. Dale, a mí, ¿no? ¿Cocinás? ¿Sabés hacer torta? Hago tortas. Bien. Viernes que viene... festejo de cumpleaños de Cristian acá en el estudio con torta. Ya me comprometí al aire, y la tengo que traer. Chocolatada. ¿Chocolatada? ¿Sabes por qué chocolatada? A ver, el viernes que viene, y esto es un anticipo. A ver, ¿lo vas espero a decir? Espero que no meta la pata, que diga algo que después no lo podamos cumplir. Pero el próximo viernes vamos a estar haciendo como un especial, no sé si diría especial, pero homenajeando a todos los niños y a los niños que llevamos adentro, porque al nunca dejamos interior. De ser niño. Nunca, es verdad. Bueno, porque el 8 de agosto es el Día del Niño, ¿no? Así es, el 8 de agosto va a ser niño, Día del Niño, y ahí vamos a tener, vamos a contarle, Meta Negra y Semifusa va a estar organizando justamente ese día. El evento por el Día del Niño y ya vamos a contar. Listo, no vamos a meter más. A Cristian acá adentro para que cuente. Para que cuente, bueno, va a salir, de qué se va a tratar. Entonces ese día. Bueno, me comprometo a traer la torta, pero puedo dale, cumplirlo yo también. Dale. Torta y chocolatada, nada de. El chocolate también. Nada de vino y papas fritas. Sí. Bueno. Bueno, entonces teníamos que ir cerrando. Martín dice que fuera, ¿no? El viernes que viene tiene un compromiso, parece. Dijo que si no hay vino no puede venir. Pero es chocolatada, Tincho. Mirá la cara. Que... Si las caras se pudieran mostrar en radio. Sí, sí, tenemos que hacer poner una camarita web y transmitir por no, internet, no, así por que favor, nos vean. Víctor, no, nos vean. La radio es la radio. Y otra mirando para afuera. Para que lo vean a él. Para que lo vean al operador y al productor. La gente entendería muchas cosas si pudiera ver. Así es. Así que, bueno, vamos despidiéndonos. Así es. Es una pena que Diego no siga en la selección. Parece que el que la tiene adentro ahora es Diego. Así que, qué lástima. Y bueno. Yo quería. Había que, me simpatizo. Son cosas que pasan. Bueno. Vamos a contarles que hicimos este programa. Ahora, sí. Mariano Zurita, que estuvo produciendo una semana junto a nosotros, pero sí, no sí. Puede venir por compromisos laborales. Uh-huh. Bueno, Darío Tardo, que está de unas mini vacaciones en Córdoba. Qué envidia. Y bueno, pero sana, ¿no? Sí, una envidia bueno. Linda, sana. Martín López, Martín el Pulpo Paul López, ahí en la operación técnica. ¿Ya te quedó el Pulpo López? Sí, ahí metiendo mano por todos lados para salvarnos las pavas. Martín López en la operación técnica, muchas gracias, Martín. Cristian Vecchio en la producción. Marina Vargas a mi lado en el micrófono. Y Víctor Castro a mi lado en el otro micrófono. Nos despedimos hasta la próxima semana, donde nos encontremos de vuelta con este programa que se llama ¿Cómo? Aguas Fuertes. Aguas Fuertes. Let love come, don't let love go. Let love shine bright along the way. Y nos despedimos, fabulosos Cadillac, no pienses que fui yo. Déjame saber quién sos. Move ya. Todo esto va a cambiar, yo sé. Todo el tiempo voy a esperar.